Ya no aguanto más esta soledad que me está matando. Muy triste estoy al saber que conmigo estabas jugando. Yo que todo te di, mi cariño y mi amor, y lo has despreciado. Creí en ti, todo te ofrecí y me has engañado. A pensar cuánto vacío tú dejaste en mí, por todo lo que me hiciste al fingir, vas a sufrir, pero pagarás, mujer, por tu desprecio, tú pagarás. Y arrepentida, después de tu partida, llorando volverás. Y arrepentida, después de tu partida, llorando volverás.